maldición que llevo clavada en el corazón. Es tan sensual que me tiene atado. Sabes que me gusta tu forma de ser, que tu amor me tiene contra la pared. Y no es casual estar enamorado. ¿Qué me importa que me digan que tú juegas con mi vida? Quítame el corazón, aquí está, yo te lo doy. Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme olvido. Úsame este amor sin piedad, devóralo. ¿Cómo estar enamorado? Que hasta mi nombre olvidado. Fatal, es un laberinto que no sales más. Y me perdí por estar a tu lado.